días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy jueves 7 de mayo de 2015. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randall Borges. En la locución de guardia, Lidia Ramos. Y en los controles, Luis Erloyo. ¡Ay, qué bonitos esos ojitos, Dios mío! Y yo, Enza García, me uno a Luiger. ¡Mua! Gracias por esos besos, Luiger. Y vamos a darle muchos besos, aplausos, bendiciones, amén. Y buenas vibras a todas y todos ustedes. Abrimos con Jarabe de Palo. Mucho más, mucho mejor. Claro que sí, es mucho mejor levantarse las mañanas pensando en este rato tan sabroso que vamos a pasar, pensando en ustedes, en esas conversaciones sabrosas, constructivas, el debatir, el criticar, el proponer y el amar. Amar esta patria bella, amar esta patria de Bolívar, amar ser venezolanos y amarnos todos nosotros, como venezolanos, como venezolanas, como seres humanos. Qué bonito esta energía. Qué bonita esta buena vibra que nos ayuda, ¿no? Nos ayuda o nos convence que otro mundo es posible. Que otro mundo es posible, que somos muchos. Que somos muchos los seres humanos, somos muchos los venezolanos y las venezolanas que queremos un mundo más justo, que queremos un país más justo, que queremos construir, que queremos superar los problemas. Y sí, señor, y creemos en la igualdad del género humano y en la igualdad social. Cosa que hay gente que no cree, y se lo vamos a contar. Hoy, es que definitivamente, hoy tengo una anécdota de camionetica. Debería ser unos micros de anécdotas de camionetica, porque uno escucha, a uno le dicen cada cosa, y uno dice, Dios mío, quiero llegar corriendo. Esta mañana decía, yo quiero llegar corriendo a la ventana, quiero llegar corriendo a la ventana, abrir la ventana y compartir con toda esta gente bonita con la que uno tiene el placer de conversar, compartir e intercambiar opiniones todas las mañanas. Y que no necesariamente esas personas lindas que aquí hacemos vida, pensamos igual, tenemos nuestras diferencias, tenemos nuestros matices y siempre con mucho cariño y con mucho respeto compartimos durante 2 horas. Gracias a todas y todos de verdad por estar aquí. Gracias también por sus palabras de aliento. Gracias por sus críticas cuando las hay. Somos un bonito colectivo, somos una bonita familia, más que un colectivo, una familia, que es La Ventana. Y bueno, queremos celebrar, recordemos que el 1 de mayo ya debería estar eliminada la tercerización. Y una de las empresas estatales con mayor número de tercerizados es precisamente la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela. Ayer se hizo un acto de justicia con la incorporación de 4.000 empleados. Se terminó con la tercerización en la CANTV. El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó un encuentro con los empleados tercerizados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, CANTV, en Caracas. Este encuentro se realizó en el auditorio de la sede central de esta institución, donde el jefe de Estado firmó un contrato colectivo para el periodo 2015-2017. Es decir, lo dijo el presidente Maduro. Vamos a firmar los contratos colectivos, los vamos a firmar este año, vamos a echarle pichón, paciencia, a aquellos trabajadores y trabajadoras que la concentración del 1 de mayo estaban, ¡el contrato! Uno entiende, uno sabe lo que es la lucha laboral y que hay instituciones que deben ponerse al día. Deben ponerse al día con los sueldos, deben ponerse al día con los beneficios, deben ponerse al día con la situación de los tercerizados. Y que las discusiones no son fáciles, porque siempre patrono es patrono y siempre trata de meterte un strike, y muchas veces no por perjudicar al trabajador, sino porque, bueno, no, para optimizar recursos. Mira, muchas cosas que de repente no es la intención directa, pero lo termina siendo. Y estas conversaciones de convenciones colectivas son sumamente difíciles, porque son muchos intereses en conflicto. Imagínense ustedes si es difícil que una junta de condominio, ¿no?, los que viven en edificio, una junta de condominios de un edificio de 12 pisos se pongan de acuerdo para los trabajos a realizar en el edificio. Imagínense ustedes empresas que te tienen miles de trabajadores o cientos de trabajadores, ponerse de acuerdo para lo que son los beneficios y las condiciones de todos los trabajadores y las trabajadoras que se envían allí. Pero el presidente Nicolás Maduro está cumpliendo. Primero, se acabó la tercerización en la CANTV, cosa que aplaudimos. Y desde aquí pues hacemos un llamamiento. En el caso del Ministerio de la Cultura, el personal de mantenimiento está tercerizado. y es algo que tenemos pendiente. Ellos nos han venido a preguntar si sabemos algo. No sabemos, estamos pendientes, les ofrecemos todo nuestro apoyo. Es su derecho. Es su derecho que se termine su condición de tercerizados aquí. Estamos hablando, por lo menos, del personal de mantenimiento de aquí, del Archivo General de la Nación. No sé si eso se ha trabajado en nuestras instituciones. Pero aquí todo nuestro apoyo a nuestros compañeros, obreros, trabajadores. Y sabemos que tienen todo el apoyo también del ministro Reinaldo Iturriza, que también es trabajador, también es obrero, porque es asalariado como todos nosotros y es una persona sumamente cercana. Bueno, lo personal le tengo muchísimo afecto y mucha admiración también, ¿no? Y no, ¡ay, ahí está jalando! No soy persona que jale, me cate. No, lo digo de corazón. Bueno, este encuentro se realizó en el auditorio de la sede central de la CANTV, donde el jefe de Estado firmó un contrato colectivo para el periodo 2015-2017 que permitirá la incorporación de los 4.000 trabajadores tercerizados a la nómina de empleados activos de la compañía. El mandatario informó que el acceso a Internet en los hogares venezolanos aumentó de 3% en 1999 a 65% este año, lo cual ha incidido en la capacidad tecnológica en todos los ámbitos, principalmente de las empresas. En el mismo acto, Nicolás Maduro propuso hacer un encuentro latinoamericano en un tiempo estimado de 2 meses de movimientos obreros y sindicatos de trabajadores, donde participen los 33 países de América Latina y el Caribe. De igual manera, llamó a todas las fuerzas revolucionarias y patriotas a fortalecer la unidad para proteger a la patria frente a las pretensiones de la derecha interna y externa de socavar la revolución bolivariana y los logros sociales del pueblo venezolano. Además, exhortó a evitar subestimar a los poderosos enemigos que odian a nuestra patria y que lo que están buscando en cada espacio todos los días es una fisura y así acabar con la obra de la revolución impulsada por el comandante Hugo Chávez. Así que nosotros tenemos que defender con la unión militante las fuerzas de los trabajadores en cada espacio. Y bueno, también se hizo un balance de los logros de la CANTV en sus ocho años de nacionalización. Porque hay algo que nosotros también nos hemos hecho eco, porque lo hemos visto. Que hay empresas que fueron reasumidas por el Estado o fueron expropiadas que no han dado los resultados esperados, ¿no? Y una de esas empresas que podemos citar el caso de Agropatria. Por el otro lado, debemos resaltar el caso de Abastos Bicentenario, que nace del antiguo CADA, la antigua cadena de alimentos CADA y la antigua cadena de alimentos Éxito, y arrancó muy bien. Y bueno, y para la muestra, un botón, a medida que fue pasando el tiempo, nos encontramos con instalaciones deterioradas, problemas para mantener el higiene, en algunas, no en todas las tiendas, pero en muchas de las tiendas, tiendas cerradas y bueno, y la guinda de la torta, lo que pasó con estos gerentes de los Bicentenarios de Puerto La Cruz, que metieron el cuento chino de unas supuestas remodelaciones, les mandan los recursos y no conforme con que aparentemente se embolsillaron dichos recursos, les seguían llegando mercancía y se la vendían directamente a los bachaqueros, ¿no? Me imagino que a cambio de una jugosa comisión por la medida chiquita. Tenemos estos casos, pero también tenemos casos de empresas que han sido asumidas por el Estado y reasumidas por el Estado y han tenido gestiones exitosas. Y uno de esos ejemplos es la CANTV. Uno de esos ejemplos es el Banco de Venezuela. De hecho, la CANTV en manos del Estado venezolano en estos momentos, a mi juicio, como cliente, como usuaria, está funcionando mucho mejor que cuando estaba en manos privadas. Cuando la CANTV estuvo en manos privadas, por lo menos mi situación personal, estuvo en manos privadas, se dañó el cableado interno de mi apartamento y nunca les dio la gana venir a reparar las líneas. Y así que me quedé sin línea CANTV, tuve que apelar a otra compañía, a otras compañías para un enchufadito. La asumió el Estado y además de recuperar mi línea y ya de contar con servicio de internet en mi casa, de verdad que el servicio ha sido bueno. Bueno, tiene sus cositas, tiene sus fallitas, pero es perfectible. Y es un ejemplo de gestión exitosa a sus 8 años de nacionalización. Fíjense ustedes que cuando la empresa se nacionalizó, el pueblo contaba con 3.580.931 líneas telefónicas. Para el día de hoy, esta cantidad se duplicó a 6.943, lo que significa que 93 de cada 100 hogares tiene un teléfono. Pero estamos hablando de los fijos, ya sea cableado o enchufadito. En cuanto a los teléfonos celulares, hace 8 años se contaba con 8,3 millones de líneas móviles. Al día de hoy se cuenta con 15,4 millones. Es más, es que hay más líneas que habitantes, ¿no? Aquí en Venezuela. Es impresionante. Fernández también acotó que 2,6 millones de personas no poseen teléfono celular, lo que representa el 7%. Pero la meta para el 2019 es que la comunicación móvil en el país sea universal. Internet estaba presente en solo 680 mil hogares hace 8 años. Ya para este año, 2,4 millones de hogares cuentan con internet en sus casas. Otra de las cosas que hay que destacar es que el ingreso bruto han sido de unos 130 mil millones de bolívares, lo que significa que uno de cada 3 bolívares que ha ingresado a la empresa ha vuelto al pueblo de Venezuela, convertido en impuesto, dividendo y en inversión. Y otra cosa que tenemos que decir, tenemos las tarifas telefónicas más económicas de América Latina. Al igual de que tenemos la luz más económica de América Latina, tenemos el servicio telefónico más económico de América Latina. Pregunten por ahí, que nos diga nuestra querida Beatriz Arévalo en Panamá, que bueno, ya nos lo había dicho, ¿cuánto cuesta la factura de teléfono? Nuestro amigo puertorriqueño nos dice cuánto cuesta el teléfono, y en Puerto Rico es una cosa carísima. Carísima, y en los Estados Unidos es carísimo, en España es carísimo. Y aquí tenemos un servicio telefónico y un servicio de internet sumamente barato. Y eso es gracias a la revolución. Bueno, felicitamos esto de la CanTV. Estamos muy contentos y ya se está. Bueno, fíjense ustedes, hay algo que queremos también destacar. El pasado lunes, y eso es una fachada, eso lo está denunciando Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, hubo un paro de profesores en la Universidad Central de Venezuela alegando que no les han dado respuesta a lo que vendría siendo el pliegue, no sé si es el pliegue o el contrato colectivo, que lo metieron el 15 de abril. Han pasado 3 semanas. ¿Cuánto tiempo tiene discutiendo la CanTV esto? Lo que queremos decir. El asunto es que esto es una fachada porque ya decía Diosdado Cabello en Los Mazazos que lo que tienen planificado es arrancar un paro general, un paro de profesores universitarios, el próximo 15 de mayo. Y todo esto con fachada electoral. ¿Qué es lo que quieren? Generar malestar en los estudiantes de las universidades autónomas para movilizarlos a votar en las elecciones parlamentarias. ¿Que vayan a activar guarimbas? Miren, lo personal no creo que vayan a activar guarimbas antes de las elecciones, porque lo que los números les ha demostrado a los dirigentes de la MUD es que cuando guarimbean, el apoyo a la oposición disminuye. Lo que sí está claro, por los videos de Chugo Torrealba y de María Corina Machado, que nos presentó ayer Diosdado Cabello, es que estos señores no van a aceptar los resultados. Y como no van a aceptar los resultados, es muy probable, es más que probable, que desaten las guarimbas para después de que se den los resultados electorales, si les son adversos. Ahora, y lo vamos a decir, ¿qué es lo que nos estamos jugando en las elecciones parlamentarias? Y es un asunto que es importante decirles a ustedes, amigos, amigas, que el voto castigo no va a castigar al PSUV, no va a castigar a Nicolás Maduro, nos va a castigar a nosotros mismos, porque lo que representa el triunfo de la oposición, pero estamos hablando de una oposición democrática, señores, estamos hablando de los dirigentes, no todo el que adversa al gobierno bolivariano es golpista, ni es fascista, ni nada. No lo es, no todos son así, pero su dirigencia sí. Y ellos tienen un voto duro, que son de los que te sacan a sus familiares de terapia intensiva para que vayan a votar. Qué gente que está de verdad llena de odio y lo que quiere es barrer con el chavismo y tiene una tendencia fascistoide. Y allí vamos, por ejemplo, con la anécdota que les quiero relatar. venía en la camionetica, estaba tan incómoda que no pude sacar el libro que estoy leyendo, soy lectora de camioneta, y al lado tengo una señora de origen humilde, estaba bien vestida, pero se notaba por la dicción que era de origen humilde, bastante morena, con el pelo pintado de rubio, alisado. Ojo, que a mí me parece que una de las ventajas del pelo rizo es que si quieres cambiar de look, te lo alisa, o sea, te pasa un secador, te lo alisa y te ves espectacular y después te lavas el pelo y si te quieres dejar el pelo rizado, te lo dejas. Puedes cambiar de look, puedes variar. Las que tenemos pelo liso o nos achicharramos el pelo con una permanente y nos calamos la permanente hasta que se nos caiga. Y usualmente nos tenemos que terminar mochando el pelo porque la permanente te destroza la cabellera. O estamos con nuestro pelo liso. Porque los rollos, uf, se caen rapidito. Pero bueno, más allá de eso, no caigamos en la frivolidad. El asunto está que la señora estaba hablando por teléfono. Y entonces, ¿qué más, doctor? Que yo ya voy en camino. Ah, bueno, si usted no me quiere esperar, entonces no. Entonces no, vale, entonces no me espere. Váyase si quiere. Y cuelga y se pone a hablar conmigo. Ay, que no sé qué, que este señor, que yo lo quiero mucho, lo que pasa es que él es un atorado. Y esto y lo otro, no sé cuánto. Ta, ta, ta. Entonces, bueno, es que tiene casi 80 años. Y bueno, pero eso es normal. Usualmente ya las personas al llegar a esa edad, pues son un poquito impacientes. Bueno, la cuestión es que la señora me cuenta que ella estudia Derecho, que en realidad es estudios jurídicos, ¿no? Pero ella dice que estudia Derecho, que está haciendo las pasantías con este señor, pero que concha le vale que ahora pusieron obligatorio, que antes no se hacía tesis, pero ahora hay que hacer tesis. Entonces que eso lo piden en la Católica y lo piden en la Central, pero bueno, entonces que ay, pero es que el proyecto me tiene loca, ¿no? Proyecto me tiene loca. Mira, cuando hablamos de proyecto, estamos hablando, porque la Católica, si hay la Católica, la Central, la Santa Rosa, la Santa María, no le dicen al trabajo especial de grado proyecto, le dicen tesis o trabajo especial de grado. El término proyecto, que es algo que se trabaja, que tiene que ver con la comunidad, se trabaja desde el primer semestre, desde el primer trayecto, como dicen. Eso es en la Bolivariana y en la Misión Sucre. Ese es el término. Y dije, ya, esta es Misión Sucre o Bolivariana. No, porque de verdad que proyecto me tiene loca, pero por lo visto le daba pena decir dónde era que lo estaba estudiando. Entonces, por eso me decía Católica y Central. No, porque la Católica y la Central también. Bueno, la cuestión es que la señora va hablando y me ha soltado esta perla. No, porque de verdad que por culpa del resentido ese de Chávez y esas ideas de igualdad social. Por favor. La igualdad social no debe ser. Eso de la igualdad social no debe ser. Y yo decía, pero por favor, pero si aquí tengo a Chica da Silva al lado. Mírate en un espejo. La igualdad social no puede ser ese resentido de Chávez metiéndole a la gente esas ideas en la cabeza de la igualdad social. Y por eso es que el país está como está. Antes me había dicho que ella era muy respetuosa de las creencias de los demás porque me estaba hablando de astrología, ¿no? Yo me la quedo viendo. Y ella me mira, o sea, y me dice, ¿tú crees en la igualdad social? Le digo, sí. ¿Tú de verdad crees en eso? Y le digo, sí. A mí me parece que todos los seres humanos tenemos los mismos, somos iguales, tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Bueno, sí, los seres humanos sí, pero la igualdad social no. La igualdad social no, eso lo que hace es traer problemas. Entonces, o sea, yo le pelo los ojos como dos huevos fritos y la tipa me dice, porque la igualdad social, eso no existe. Le dije, ¿y a ti te parece que el hecho de que no exista implica que vamos a estar de brazos cruzados, esperando? O sea, de brazos cruzados y resignados. Esperando que venga un milagro del cielo o de los astros, según tú. No, bueno, pero eso de la igualdad social no, es que, bueno, yo soy respetuosa de las ideas de todo el mundo y la verdad es que, bueno, mira, yo respeto tu modo de pensar y yo respeto el modo de pensar de todo el mundo. Le digo, mira, si las personas que realmente respetan el modo de pensar de otros no utilizan calificativos, te explico. Si una persona que realmente respeta el modo de pensar del otro no utiliza calificativos peyorativos como resentido. Ya cuando estás calificando a alguien de resentido o basura, estás irrespetando a esa otra persona que piensa diferente a ti. La señora se quedó calladita. Y empezó, ay, bueno, sí, ay, pues este viejito, no sé qué tal. Y agarró y se bajó. Y lo que le faltó fue decir, en la parada, papito. Bueno, entonces como íbamos hablando, pero una señora que se veía que era de origen humilde, su dicción la delataba. Entonces sí es cuestionable que la señora rubia, de dientes rubios y cabellos rubios del Unicasa, dijera que había que votar, así fuera por un perro, para barrer con el chavismo. Esta señora piensa igual. Y dudo mucho que la rubia de la que yo hablaba ayer acepte como una igual a esta señora morenita de origen humilde que gracias al gobierno bolivariano está estudiando una carrera universitaria gratis. Porque también se delató cuando dijo, no, porque es que lo que pasa es que los profesores, ellos y que están con el proceso y son unos... Ellos están con el proceso y son unos altaneros. Si sus profesores están con el proceso, estamos hablando que está o en la Bolivariana o en la Misión Sucre. Y nos decimos, ¿cuál es el trabajo ideológico que se está haciendo en las misiones o en la Bolivariana? Yo no digo que obliguen a los estudiantes a meterse chavistas, pero no estaría de más meter en el pensum, no sé si lo habrá, una materia que tenga que ver con valores humanos. Porque decir que la igualdad social está mal y que no debe haber igualdad social, eso es fascismo. Entonces aquí tenemos un voto duro de la oposición en esta señora, que es capaz de votar como hasta por un perro, porque los venezolanos no debemos ser iguales, porque no debe existir igualdad social. Porque la igualdad social o el ideal de igualdad social es de resentidos. ¿Ustedes quieren que personas como estas, los que estén pensando en el voto castigo, en la abstención castigo, perdón, ustedes quieren que personas como esta señora, que habla con tanto desprecio de la igualdad social y dice que no debe ser, que personas como esta señora o la otra que decía que votáramos por un perro, pero que había que barrer por el chavismo, es decir, que si lo que queda gobernando es un asesino, tenemos que votar, o sea, tenemos que calárnoslo. ¿Le van a dejar el poder de decisión ellas dos? Porque la gente como ella vota masivamente. Entonces, si estas personas, imagínense ustedes las joyitas que nos colocarían en la asamblea y nos pudieran colocar en la presidencia. ¿Ustedes creen que eso, esas joyitas que nos gobernarían a todas y a todos, sería un castigo para Nicolás Maduro? ¿Sería un castigo para el PSUV? No. Sería un castigo para nosotros mismos. Entonces piénsenlo bien, amigos, piénsenlo bien, de verdad. Bueno, es tiempo de hacer una pausa y de verdad, nosotros sí creemos en la igualdad social, nosotros sí creemos en la igualdad de todos los seres humanos sin importar raza, religión, orientación sexual, género. Nosotros sí creemos en la lucha por un mundo mejor y por una patria mejor. Sí creemos y aquí estamos. Nos vamos con Anita Tijoux, Creo en ti. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el simbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente, para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad inconmensurable. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta,

Oye, mi pueblo querido, no existe revolución, si no está en el corazón, los más dignos y más sufridos. Oye, mi pueblo querido, no existe revolución, si no está en el corazón, los más dignos y más sufridos. Libertad, libertad, libertad. Lo sufrido es la conciencia de la verdad absoluta, que el hombre transforme el alma con el amor y la lucha. Lo sufrido es la conciencia de la verdad absoluta, que el hombre transforme el alma con el amor y la lucha. Libertad, libertad, libertad. Porque lloran los ancestros, porque deseché lo viejo. Preparemos el encuentro con la historia de los pueblos. Porque lloran los ancestros, porque deseché lo viejo. Preparemos el encuentro y tome con la historia de los pueblos. Libertad, libertad, libertad, la luz de mi pensamiento. Libertad, libertad, ahí tomé la luz de mi pensamiento. Libertad, libertad, libertad, la luz de mi pensamiento. Libertad, libertad, ahí tomé la luz de mi pensamiento. 10:40 minutos. Regresamos a la ventana, escuchamos a Sol, a nuestra recordada, ¿no? ese ángel, ¿no? Nuestra recordada Solimar Cadenas y La Cantera con este tema, La Luz de mi Pensamiento. Luz, luz, mucha luz. Dicen que cuando, no sé si fue Goethe, el que sus últimas palabras antes de morir fue más luz. Eso es lo que necesitamos, si bien lo decía también Simón Bolívar, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Y vaya que hay gente que le falta luz, mira qué decir, que no debe haber igualdad social. Y que lo diga una descendiente de esclavos. Así, así son las cosas. Bueno, señores, para que vean ustedes para la importancia que le da el gobierno bolivariano a la educación, becarán a los trabajadores de Cantv que estudien carreras universitarias. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso este miércoles impulsar un plan destinado a becar a trabajadores de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela que estén estudiando una carrera universitaria. Tengo un plan para becar a los trabajadores que están estudiando para ser profesionales de la patria aquí en esta empresa, señaló el mandatario nacional, y también instó a los trabajadores a estudiar carreras afines a su área laboral. Nuestro país le da oportunidad a la juventud para formarse. El socialismo le ha abierto las posibilidades a nuestra juventud para formarse. Y también a gente no tan joven, porque la señora de esta anécdota me dijo, no, porque yo tengo 46 años, estamos hablando de una persona de mediana edad, y que gracias a la Revolución Bolivariana está estudiando gratis estudios jurídicos. Ahí sí debe ser buena la igualdad social. Bueno, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y como les decíamos, lo de la importancia de la educación y que de verdad se están discutiendo, y lo dijo el presidente Nicolás Maduro, se firmarán este año los convenios colectivos, instalarán mesa de conversación para la discusión del contrato colectivo universitario, ¿no? A pesar de que la gente de la APUB, FAPUB y todos y estos trabajadores de las universidades autónomas estén amenazando, no, estén preparando un paro para el próximo 15 de mayo, insistimos, tiene una fachada político-electoral. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este miércoles que autorizó al ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, para iniciar este jueves 7 de mayo la discusión con el sector universitario de su contrato colectivo laboral. Mañana jueves se sentará nuestro, es decir, hoy, se sentará nuestro ministro de Educación Universitaria en la mesa de conversaciones para discutir todos los temas de la contratación colectiva del sector universitario, indicó Maduro durante el acto de la firma del contrato colectivo con los trabajadores de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, CAN-TV. El pasado 15 de abril, trabajadores universitarios de todo el país y sindicatos consignaron ante la Asamblea Nacional el proyecto de la segunda contratación colectiva única 2015-2016 de los obreros, empleados, profesionales, jubilados, pensionados, profesores y tercerizados. Precisamente el tema de las reivindicaciones salariales es discutido actualmente en la mesa de negociaciones de la segunda convención colectiva, en la que también participa una representación de la FAPUB, es decir, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, que son los que andan chillando y están, piensan lanzar un paro de profesores el próximo 15 de mayo. Recordemos que el lunes 4 de mayo la FAPUB convocó un paro universitario que, de acuerdo con la información proporcionada por el movimiento estudiantil de izquierda de la UCB, fue acatado por un 40% de la comunidad estudiantil, el cual fue reiterado para este miércoles 6, sumando los representantes profesorales de las universidades de los Andes, ULA y del Zulia Luz. Al respecto, el presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios, FETRA-UV, Carlos López, alertó en una entrevista al Correo del Orinoco, publicada el pasado lunes, que con la decisión de llamar a paro, pareciera que la FAPUB está pateando la mesa para salir de la negociación de la Convención Colectiva Universitaria. El paro de 2013-2014 generó pérdida de 2 semestres para los estudiantes y demostró su inefectividad. Parece una acción contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Igualmente, los estudiantes rechazaron el llamado al cese de actividades, tomando en cuenta los perjuicios académicos que sufrieron en 2013, cuando el regreso del paro profesoral debieron enfrentarse a una injusta reprogramación de las evaluaciones. Esto me recuerda cuando yo estudiaba bachillerato, estaba en quinto año, que la mayoría, fuimos muy pocos, muy pocas, no, era un colegio de niñas, fuimos muy pocas las que optamos para estudiar el UCV, porque el argumento era que uno perdía mucho tiempo por los paros. No es que el UCV hay mucho paro, y yo me quiero graduar rápido, mis padres quieren que yo me gradúe rápido, y eso estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que usualmente la clase media, porque todavía no se había masificado la venta de cupos en el UCV, la clase media, pues lo que hacía era meter a sus niños y a sus niñas en institutos universitarios privados o en universidades privadas. De hecho, la mayoría de mis compañeras terminaron en la Universidad Católica, otras, las de ciencias, yo soy bachiller en humanidades, compañeras de ciencias, muchas, la gran mayoría, en la Simón Bolívar entraron, pero la UCV se caracterizaba por los paros. De hecho, yo perdí un año por paros. Me tocaba entrar en marzo, ni siquiera un año, me tocaba entrar en marzo y terminé entrando en la universidad en septiembre por un paro larguísimo que hubo, ¿no? En aquel entonces, los paros eran justificados en el sentido de que los sueldos eran miserables, quizás la cosa no mejoraba mucho tampoco. Era porque la Cuarta República, que era lo que estaba buscando, y al final, en esa época, asfixiar a las universidades públicas para justificar su posterior privatización. Viene el gobierno bolivariano y se acabaron los paros. esos paros largos, esas quejas de los profesores, porque el gobierno bolivariano siempre ha honrado sus compromisos con los profesores universitarios. Lo que pasa es que ahora, ¿cuál es la diferencia que pasaba antes en la Cuarta República? Antes, si no estudiabas el UCV porque había mucho paro y había demanda por parte de los sectores populares, lo que te quedaba eran universidades privadas, como a mis compañeras de cohorte, ¿no? Mis compañeras de promoción en aquella época. Ahora no, ahora hay un amplio abanico de posibilidades en la educación pública, totalmente gratuito. Totalmente gratuito, ahí está la UNEFA. Para el UCV, la Luz, la ULA, la UDO, que paren. Bueno, lo siento mucho por los estudiantes allá. Además, mi sobrino estudia el UCV, ¿no? Está bien. Pero ahí está la UNEFA, que no para. Ahí está la Bolivariana, que no para. Ahí está la Simón Rodríguez, que no para. Ahí está la Rómulo Gallegos, que no para. Ahí está la UNEXPO, que no para. Entonces, ellos todavía se creen la tapa del frasco. Que si paran ellos, se paraliza la educación pública, ¿no? Ahora, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué es lo que está pasando con esto? El alerta que nos quedan, que lo que buscan es darle la patada a la mesa a la negociación que se está realizando con todo el sector profesoral público. Bueno, vamos, tenemos participación en la ventana. Tenemos participación a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos escribe Juan Guirola. Hacemos este llamado, bueno, toda nuestra solidaridad, Juan. Dice, urgente para familiar hospitalizada, 10 donantes de sangre y medicamentos Ferrinex e Intafer. Llamar al 0416-496-4702 y hablar con Arquímedes Duque. Y esto está retuiteado, lo repetimos, para familiar hospitalizada de Juan Guirola se necesitan 10 donantes de sangre y medicamentos Ferrinex e Intafer. Se puede llamar al 0416-496-4702, Arquímedes Duque. Dice Javier Oliveros, sin la nacionalización de la CANTV hubiese sido imposible que el 65% de los hogares tenga conexión a internet. También nos dice Juan Guirola, en la misión Sucre y las universidades públicas, una parte del profesorado está inoculado por el veneno capitalista, así forman. Y dice Javier Oliveros, qué problema con los desclasados que no terminan de entender el odio que siente la derecha parasitaria por ellos. Así es. Tenemos llamada, buenos días. Aló, buenos días. Ajá, buenos días. Ah, buenos días. Entonces, saludo solidario. Mira, en cuanto a las pérdidas de clase en la UCB, yo soy testigo, amiga. Yo soy egresada central. Yo perdí 3 años en la universidad. ¿Por qué? Sí, señor. Paro de empleados, paro de obreros, paro de profesores. ¿Okay? Un año eran 9 meses. Pero si tú de los 9 meses perdías 5 meses por un paro, ya tenías el año perdido. Exactamente. Ok, entonces era una carrera que se hacía en 5 o 6 años, terminé haciéndola casi en 10 años. Ok, hoy en día los paros que hay en la Universidad Central son paros políticos. Ok, no es porque le deban a profesores ni nada como se hacía antes. Ahora los pobres muchachos pierden sus clases simplemente por capricho de la rectora y los profesores opositores. Okay, que de paso, este gobierno ha sido el que le ha cancelado a los profesores todas las deudas acumuladas de la Cuarta República. Sí, señor. No se le debe absolutamente nada a ellos. Okay, y en cuanto a lo que tú estabas hablando de la gente, mira, si la gente pobre supiera lo que los ricos piensan de ellos, sí, mira, señor, amiga, votarían verdaderamente por un presidente pobre. Yo tengo amigas que dicen, ay, el gobierno es maravilloso, este gobierno ha hecho muchísimas cosas buenas, pero lo que no me gusta es que cómo es posible que le esté regalando vivienda a los pobres. Eso es lo que piensan ellos de los pobres, ¿ok? Entonces, como ellos sí tienen todos los recursos para tener, no, el que le regalen, nada que le regalen a los pobres, y es mentira, a los pobres no se les está regalando. Después, poco a poco, se le va a decir según la cantidad de sus recursos, cómo van a cancelar sus cuestiones, esto. Pero aquí viene un gobierno de derecha, mire, todos esos apartamentos que está dando, aquí tenemos uno cerquita en la California Norte, en toda la Francisco de Miranda. Eso se lo van a quitar a esa gente si viene a ganar un gobierno de derecha. Bueno, será todo. Oye, muchísimas gracias. Muy buena tu participación. Pero es que tú sabes qué es lo que ocurre. Por lo menos en el caso de... Yo conozco... O sea, en el caso de esta señora, ¿no? Y conozco gente así. Es que... Y eso tiene que ver con la mentalidad capitalista que se basa no en lo que eres, sino en lo que tienes. Entonces ya el hecho de tener un título universitario, el hecho, y no, y sobre todo si es de una universidad privada o un tecnológico privado, el hecho de vivir en la parte baja del barrio, ya para ellos eso ya no es ser pobre. Dejaron de ser pobre, ascendieron socialmente, sin darse cuenta que son asalariados, que son obreros. Independientemente de que tengan un mayor nivel de instrucción que otras personas, o independientemente de que tengan un salario un poquito mejor, o tengan una vivienda un poquito mejor, eso no les quita su condición de obrero, su condición de explotado, su condición de una persona que para poder vivir tiene que vender su fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que yo percibo de la señora de esta anécdota? Es que el hecho de que a sus 40 y pico de años pueda estudiar, haya estudiado derecho gracias al Estado, y que ya lo que le falta es el proyecto para terminarse de graduar de abogada, eso a ella ya no la hace pobre. Y como ya no es pobre, ya no cree ni está de acuerdo con la igualdad social. No debe haber igualdad social. Eso es de resentidos como Chávez. Porque sobre todo es que la R la marcó, pero así, pero que le salió, pero era que hasta salpicaba bilis cuando decía resentido, ¿no? Entonces, es falta de conciencia de clase. Entonces, bueno, que es verdad lo que los ricos piensan de los pobres. Es más, lo que piensan de la clase media. Porque el hecho de que una persona muy rica converse con alguien de la clase media, eso no quiere decir que le gustaría que su niñita linda y preciosa se case con el hijito lindo y precioso, el de la clase media. No, eso es un braguetazo. Eso es un matrimonio por interés. Porque así piensan. Son las 10:54 minutos. Vamos a hacer una pausa. Pero lo que tenemos claro es que esos mantuanos, esos ricos, esos... Ojo, que no quiere decir que todos los ricos sean malos. Pero es un pensamiento reduccionista. No, estamos hablando en líneas generales. Independientemente de lo que piensen los mantuanos, de lo que piensen los desclasados, de que no debe haber igualdad social, que no hay que luchar por la igualdad social porque eso es de resentidos. Mira, por más problemas que haya, por más discrepancias que tengamos, lo que sí es seguro es que todos somos hijos de Bolívar, todos somos venezolanos. Y los que sí creemos en que pueda haber una patria mejor, los que sí creemos en la justicia social, los que sí creemos que debe haber igualdad de condiciones, igualdad social, pues luchamos en una sola bandera, como hijos de Bolívar, ¿no? Así nos lo dice Carmen Julia, en una sola bandera.

en estos días, entre el 7 y el 9 de mayo, se va a llevar a cabo en Bilbao, ahí en el País Vasco, España, la exposición de música, Exhib Música de Bilbao, entre el 7 y el 9 de mayo. Y Venezuela estaremos presentes, ¿no? A través del Centro Nacional del Disco, estaremos presentes por segundo año consecutivo en esta Exhib Música de Bilbao con lo mejor de la música venezolana. Este año la presencia de Venezuela se caracteriza por materializar en dos compilados la variedad de las formas musicales que confluyen en nuestra patria con los discos Somos, volumen 1 y volumen 2, que se trata de un paseo que va desde el jazz, rock hardcore, hip hop y hay salsa, fusión, reggae. Bueno, una cosa bien interesante para que en el exterior conozcan la riqueza de la música que se está produciendo aquí en Venezuela. Pero aparte de eso, también habrá artistas venezolanos en esta exhibición de música. Va a estar la cantautora Laura Guevara y también va a estar nuestro Francisco Pacheco y su pueblo. Pero sobre esta presencia de Venezuela en la Exhib Música de Bilbao, tenemos en línea a Claudio Amico, quien es el presidente del Centro Nacional del Disco. Bienvenido, Pablo, a la ventana. Aló, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien, Claudio. Un placer hablar contigo. Háblanos de esta exhibición y cuál ha sido la receptividad en estos días, desde que llegaron a estos días que van a estar ustedes allí presentes con Francisco Pacheco, Laura Guevara, ¿no? Sí, bueno, nosotros prácticamente llegamos hace un par de días como acomodando un poquito nuestra presencia, pues, de nuestro stand, hablando con la gente, empezando a entendernos un poco, empezando a buscar como que la gente que teníamos ya relación del año pasado. Qué bueno. Y bueno, nada, pues hoy realmente es que empieza la expo. Exactamente. Tenemos un stand que estamos compartiendo con ARA, que es la agencia de representación artística, con José Jesús. Y bueno, porque tenemos un alineamiento de que ahora ARA se está juntando con Sendy se está juntando con ARA, pues, para como complementar el tema de la formación completa del artista, pues, ¿entiendes? No solamente con el tema del disco, sino con el tema de cómo representar a ese artista a nivel internacional, nacional, cómo podemos hacer alianzas internacionales, nacionales. Y bueno, y el Exhibit, aunque es una feria de la música que trabaja más con el tema de la música, los cantautores, música que se dirige prácticamente al tema de los cantautores, nosotros quisimos hacer un compilado que consta en dos discos con 28 artistas, pero con una gran variedad de artistas, de géneros musicales. ¿Cuáles son? O sea, danos un ejemplo de los artistas y de los géneros que están representados. ¿Qué se va a encontrar el público que escuche este compilado Somos 1 y 2? Bueno, está José Alejandro Delgado, está la misma Laura Guevara, está Francisco Pacheco, están los del Patio, una gente de Los Teques que hace rap con hardcore, con rock. Está Vituaya, que hace Electrocaribe, está Circo Vulcano, que hace música prácticamente balcánica, están géneros de jazz como Freddy Adrián, es una serie, en el compilado podemos conseguir una variedad de artistas que, bueno, realmente nos quedamos cortos. Pusimos 28 y podríamos haber puesto 80, ¿entiendes? Diferentes tipos de música. Pero quisimos darle un comienzo a esto, haciendo eso, haciendo como que con 28 artistas podemos representar una gran gama y una variedad de música. Entonces, bueno, decidimos como que mostrar al mercado internacional, a una parte del mercado internacional, prácticamente europeo, en el País Vasco, que tiene muchas particularidades, como que esto, ¿no? Como que, bueno, miren, además de la música de cantautores, aparte de eso, tenemos muchísimas otras cosas que representan y tienen un gran nivel en la música de Venezuela y del mundo. Más o menos eso es lo que quisimos, en esencia, dar a conocer con este disco. Entonces, una descarga gratuita que, bueno, que estamos como que tratando de promocionar y promover. Y con este disco nosotros podríamos ver a nivel mundial dónde la gente puede descargar esta música y podemos como que apuntar a decir, bueno, esta José Ángel Alejandro Delgado lo escucharon más en Ecuador. Uh-huh. Entonces, bueno, hay que potenciar en Ecuador a José Alejandro Delgado. ¿Me entiendes? O sea, es como que tratar de buscar también e insertarnos dentro del mercado, de la realidad del mercado internacional. Más o menos es la idea. Ok, dice, nos estabas comentando que se puede, estos discos, estos compilados, se pueden descargar de manera gratuita. ¿De qué modo? ¿Cómo pueden acceder a esta producción para descargarla y disfrutarla? ¿No? Ok, pueden entrar a la página del Sendis, www.sendis.gov.be, y ahí aparecen iconos, bueno, aparece la foto del disco en las noticias, le puedes cliquear y ahí te va a aparecer, esa es la música, lo nuevo, aparece un icono que dice lo nuevo, cliqueas ahí y automáticamente sale el disco y con el clic derecho la descarga y con el clic normal la escuchas, ¿me entiendes? O sea, uh-huh. Es muy sencillo, igualmente estamos utilizando mecanismos como prensa, la misma web, la internet, los Twitter, Facebook, para rodar a nivel mundial ese disco, pues, esos artistas, esos discos, más o menos eso. Ok, excelente. Y por lo menos aquí en Venezuela también, además de poderlo descargar, también está la posibilidad de adquirir el disco como tal, el físico, en las librerías del sur, como con otras producciones del Sendis. No, por ahora no, porque estamos apuntando más que todo a la descarga digital. Okay. O sea, acostumbrarnos al tema de la descarga digital, sabiendo y entendiendo que el mercado internacional, ya prácticamente el físico, está tendiendo a desaparecer. Okay. Entonces estamos como reeducando, tratando de reeducar el mercado de Venezuela para que empiece como que a entender que también la descarga digital es válida y es lo que viene, uh-huh. ¿Entiendes? O sea, tenemos que empezar a acostumbrarnos a eso. Entonces el físico sí va a existir, pero estamos como que tratando de presionar para que la gente entienda que también existe la descarga digital, ¿no? Por lo menos en el mercado de los Estados Unidos, en el mercado de Europa, en el mercado de Asia, el físico no se usa, pues. Para mucha gente es basura eso. Es una carga innecesaria, ¿entiendes? Uh-huh. Es una realidad que no podemos obviar y no podemos como que discutir. Simplemente entenderla y acoplarnos también a ese tema. Perfecto. Igualito uh-huh. como Sendis, nosotros como Centro Nacional de Discos la vamos a hacer en físico. Todavía no la tenemos en físico porque estamos en un proceso de terminar una serie de artistas que tenemos en cola para sacarle su disco, para realmente arrancar como de cero. Simplemente uh-huh. quisimos apostar a esto, a que llega más lejos por descarga digital que por físico. ¿Entiendes? Claro, es más automático, no. Es más nuevo, es más novedoso. Es que en ningún momento se está cuestionando, se está criticando, sencillamente se está preguntando y es evidente lo que estás diciendo. Es una forma mucho más sencilla, sí. Pero bueno, tomemos en cuenta sí. también que tenemos una sociedad donde también hay personas sí. de la tercera edad que les cuesta trabajo adaptarse sí, a estos sí. nuevos formatos y bueno, y les gusta tener su disquito, pues. Entonces, bueno, claro, está claro, muy bien, sí, sí. está muy bien que esté sí, abierta existir, esta, sí, esta posibilidad, porque eso, no todo el mundo, estábamos viendo las cifras de personas que tienen acceso a internet y todavía el 100% de la población no tiene acceso a internet, ni el 100% claro, de la claro, ¿entiendes? Nosotros como, entonces hay que apostar sí, a todos. Como centro del disco, entendemos perfectamente, pero ahorita como fue tan rápido. Claro, tan, ¿no? Tan, y tan, es excelente. Uh-huh. Sí, sí, fue tan rápido que dijimos, no, vamos a hacerlo así, y después cuando terminemos de hacer como esta campaña, lo hacemos en físico, y bueno, ya empezar a distribuir por librerías del sur, por colectivos claro. que tenemos con gente, ¿no? Claro, y por los momentos, lo que nos queda a nosotros como emisor y como particulares, los que tenemos acceso a internet, descargarlo y divulgarlo, y transmitirlo claro. también en nuestras redes sociales, en nuestra emisora de radio y por todos lados, y dar a conocer nuestra música. Estamos sí, conversando sí. con Claudio Amico, quien es el presidente del Centro Nacional del Disco y se encuentra en este momento en la EXIP, que es una exhibición de música, una feria de música que se hace en Bilbao, ayer en el País Vasco. Y bueno, estás con estos compilados, también está presente, van a presentar conciertos la cantautora Laura Guevara y también Francisco Pacheco y su pueblo. Quería preguntarte, Claudio, ¿cuál es la importancia de que Venezuela, de que nuestros artistas estén en este tipo de eventos internacionales y que se divulgue también lo que estamos haciendo, más allá de lo que es el sistema comercial, ¿no? Porque hay artistas venezolanos del sistema comercial que se conocen en todas partes del mundo, pero bueno, aquí se están haciendo otras cosas. ¿Y cuál es la importancia de que esas otras alternativas que se hacen en Venezuela sean apoyadas por el Estado y divulgadas en el ámbito internacional? Sí, bueno, más allá de lo que es mercado, existe como que lo más importante de todo esto es el nivel de conexiones y el nivel de búsqueda de otra gente que anda como sintonizado prácticamente lo mismo, y creando como una red, vuelvo y repito, más allá de lo que significa el tema del mercado, estamos creando como una red que nos potencia y nos ayuda como que a, bueno, existimos, también estamos aquí, ¿me entiendes? Nos apoyamos entre todos hablamos el mismo idioma, ¿me entiendes? O sea, más allá de todo el tema de la industria, más allá de todo el tema de buscar el otro lado, pues, ¿me entiendes? El otro, pensar más en lo natural, pues, en lo que somos, más la esencia del ser que en el tema del capital o el tema de lo que significa mercado, ¿no? Entonces, para mí es lo más importante es como buscarle la vuelta a... Hemos conocido una cantidad de gente de Nicaragua, de Argentina, de aquí mismo, del País Vasco. Nos hemos como que empapado de mucha información, y ellos se han empapado mucha información de lo que somos, de cómo somos, de en qué andamos, por qué andamos, cómo una institución del Estado está sintonizada en lo mismo, en el mismo vocabulario que están sintonizados todas estas personas que están como que en una lucha, ¿no? Entonces, vas como por ahí, ¿no? Vas como más allá, es más sensible, es más humano, pues, ¿me entiendes? Exactamente. Eso es más o menos lo que venimos como que viendo y entendiendo y buscándole la vuelta, pues. Exactamente, estamos conversando con Claudio Amico, presidente del Centro Nacional del Disco. Bueno, están en estos momentos están compartiendo el stand también con ARA, ¿verdad? Que es la Agencia de Representación Artística. ¿Desde hace cuánto tiempo vienen trabajando en conjunto? ¿Qué resultados han tenido hasta los momentos en esta alianza entre estas dos oficinas y qué planes o proyectos tienen a futuro? Bueno, realmente yo entré en el CENDIS hace mes y medio. Exactamente, bienvenido, estás nuevito. Sí, estoy nuevito, yo vengo más de colectivos, yo vengo más de organizaciones de la calle como Tiuna el Fuerte, como Trobeta, o sea, yo vengo más de en la movida más underground, más de por ahí, ¿no? Nos conocimos con José Jesús y directamente nos conectamos, porque estamos switchados prácticamente como con el mismo objetivo, ¿no? Excelente. Entonces empezamos como que vamos a trabajar juntos, vamos a hacerlo juntos, tenemos que juntarnos, al igual que todos los entes del Ministerio de Cultura, estamos tratando de enfocarnos en lo mismo, ¿me entiendes? ARA, prácticamente, realmente, el objetivo más cercano que tenemos es la FINVEN, que es la Feria de Música Internacional, prácticamente, que se va a celebrar en Venezuela en el mes de octubre. Okay. Prácticamente estamos enfocados para eso, ¿entiendes? O sea, es lo más pronto, es lo más concreto que tenemos en sí. Entonces, buscando alianzas, hablando con los artistas de por aquí. Excelente. Viendo a ver cómo hacemos para que vayan a Venezuela, para que compartan, para que vean que existe una feria de la música en Venezuela también, que empieza este año. Pero bueno, prácticamente se está potenciando como eso. Ya existe la figura, ya existe la forma, ya existe como que la idea, pero ahorita lo que viene es la experiencia. A eso es lo que vamos. Pues entonces es. Con ARA, lo que nos estamos es como conectando ahí. Yo soy su brazo y él es el cuerpo. Pues. O sea, yo hago los discos prácticamente y él representa al artista. Entonces ya estamos como compensando todo el proceso del artista. Claro, no, es que eso era algo que faltaba, era algo que se le criticaba anteriormente al CENDIS, que la gente sacaba su disco, pero el disco se le quedaba frío allí, porque no había quien lo representara, quien lo apoyara, quien lo divulgara. Entonces, esta alianza, bueno, a mi juicio me parece que es excelente. Es excelente y qué bueno que haya llegado esta alianza, ¿no? Claro, claro, sí, ya, o sea, no, yo no puedo ir por mi lado y ellos no pueden ir por su lado. Nosotros somos complemento, además que estamos en una sola línea, es una línea que tenemos que respetar y que tenemos que entender, ¿me entiendes? Pues si no llegamos a nada, pues el artista queda aislado, ¿me entiendes? Más allá de sacar una de las partecitas, de las micro partes del proceso del artista. Yo como músico, porque también soy músico, era que el artista a veces piensa que el disco es el final de tu proceso y realmente es el principio de tu proceso y viene la próxima etapa. Entonces ahora viene a ser la próxima etapa, ¿entiendes? Entonces ese complemento es lo que necesitábamos y es en lo que estamos trabajando ahora. Ok, excelente. Claudio Amico, presidente del Centro Nacional del Disco, se encuentra en este momento en Exit Bilbao, allá en el País Vasco, representando a Venezuela con estos compilados. Somos uno y dos, que los puede descargar totalmente gratis a través de la página web del Centro Nacional del Disco. Y bueno, en mes y medio, bien interesante todas estas propuestas que traes. Y bueno, te deseamos todos los éxitos del mundo. Claudio, si quieres decir algo más. Bueno, quiero decir que bueno, nada, pues, hay que prepararnos porque estamos enfocados en que de verdad queremos hacerlo y lo vamos a hacer, lo vamos a lograr porque tenemos todas las herramientas necesarias para hacerlo. La disposición, además de todo, y bueno, el corazón y las ganas y el amor por todo lo que se hace en Venezuela. Excelente, muchísimas gracias, Claudio, y bueno, ya estaremos atentos a lo que ocurra en esta Exit de Bilbao, que arranca el día de hoy hasta el día 9. Muchísimos éxitos, un placer. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Pero ya. Bueno. Ya veré. Bueno, conversamos entonces con Claudio Amico, presidente del Centro Nacional del Disco, y ya lo saben, pueden descargar estos dos discos, el compilado Somos 1 y 2, donde, mira, hay un montón de cosas, de un montón de artistas, ¿no?, que van por muchísimos géneros. Estamos hablando de 24 artistas, entre ellos Naubin Lacay, Francisco Pacheco y su pueblo, La Dimensión Latina, la cantautora Laura Guevara, quien se encuentra representándonos allá en el País Vasco, Afrocódigos, José Alejandro Delgado, Cecilia Todd, Serenata Guayanesa, Biover y Los Pirados, Campesinos Rap, Los Sopranos, entre otros. Así que lo pueden descargar. Se meten en la página web del CENDIS y lo pueden descargar totalmente gratis. Por otro lado, también les recordamos, nos lo recuerda nuestro querido Luigi Nobrachi a través de la cuenta de Alba Ciudad 96.3, que Alba Ciudad mantiene unos 10.000 MP3 de músicos nacionales para la descarga totalmente gratuita metiéndose en albaciudad.org/música. Así que, si quiere música, es más, la gente que le gusta la música de La Ventana, esa música está colgada, esa música la pueden bajar de nuestra página web. Si hay algún tema que escuchar de La Ventana que les gustó de artistas nacionales, los pueden descargar con todo gusto. Aquí está la página web de Alba Ciudad para que usted descargue buena música. Bueno, son las 11:22 y le vamos a leer participación que hemos tenido a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Juan Romero nos manda saludos con muchísimo cariño, un beso grande para ti, Juan, y nos dice también: buen día, la derecha colocando unos pregoneros en las paradas a hablar de revolución. Ayer vi a tres en San Antonio, a carajo. Dice Javier Oliveros: para el capitalismo no es rentable que el pobre se eduque, por el contrario, lo que hacen es formar esclavos para sus empresas, tal cual. Así, mira, Javier, estás clarito, porque así es. Nos escribe Juan Guirola: gracias, Ensa, y todo lo que puedan colaborar. Es una prima, una compatriota. Estamos hablando de la solicitud que hace Juan Guirola para su prima de 10 donantes de sangre y los medicamentos Ferrinex e Intafer. Se pueden comunicar por el 0416-496-4702. El número es de Arquímedes Duque para coordinar eso. Nos escribe Javier Oliveros: el destino de los bachilleres en la cuarta era formar parte de la larga lista de población flotante. Eso quedó en el pasado. Sí, el que no tenía dinero para pagar una universidad privada se quedaba esperando a ver si algún día lograba un cupo en una universidad pública, que eran muchos menos. Porque gracias a la revolución bolivariana, gracias al resentido de Chávez y sus locas ideas de igualdad social, la matrícula universitaria pública, y la privada también, porque eso tiene que ver con el bienestar económico que hemos vivido, pero la matrícula universitaria pública se cuadruplicó, ubicándonos en la actualidad en el segundo país de América Latina con mayor, la matrícula universitaria más grande, y el quinto en el mundo. Pero bueno, ay, está resentido de Chávez, este dictador que puso a la gente a estudiar. Bueno, señores, ahí está. Bueno, ya es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Funky y Vico. Sí, y eso es algo que nosotros jamás haremos, que es callar. El tema se llama Calla. Ya venimos. Okay.

el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también pueden participar a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y entre informaciones, bueno, les decimos que Santos, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, autorizó la extradición del Colombia, el asesino de Robert Serra. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, autorizó ayer, a través de la resolución ejecutiva 069, la extradición de Leiber Padilla Mendoza, alias El Colombia, paramilitar solicitado en Venezuela como autor intelectual y material de los asesinatos del diputado Robert Serra y de María Herrera. El ciudadano colombo-venezolano acusado de los delitos de homicidio agravado, robo agravado cometido a mano armada y asociación para delinquir será entregado a las autoridades del gobierno venezolano en las próximas horas. Destacó la Agencia Venezolana de Noticias con la información del diario colombiano El Espectador. La Corte Suprema de Colombia aprobó el 30 de abril pasado la extradición de Leiber Padilla. Sin embargo, se estaba a la espera de la autorización del jefe de Estado colombiano para su traslado a Venezuela. Por otro lado, en estos días alguien se preguntaba que qué había pasado, que el presidente Nicolás, o sea, que desmontaron un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro en los pasados meses, y que qué había pasado con ese caso, ¿no? Pues hay información, informó el ministro Vladimir Padrino López, que los tribunales militares sentenciaron a 8 oficiales de la Operación Jericó. El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, informó este miércoles que los tribunales militares de Venezuela dictaron sentencia a 8 oficiales de la Operación Jericó por instigación a rebelión y contra el decoro militar. A través de su cuenta en la red social arroba Vladimir Padrino, el ministro aseguró que la patria hace justicia. La Operación Jericó buscaba la captación de militares para generar acciones subversivas en el país. El plan constaba de atentar contra el gobierno del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, bombardeando objetivos tácticos en el centro de Caracas. Algunos de estos objetivos eran el Palacio de Miraflores, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el Tribunal Supremo de Justicia, el Palacio Blanco, la Dirección de Inteligencia Militar, el SEBIN, la Fiscalía y la sede del canal multiestatal Telesur. Ahora, lo que sí me gustaría saber, esta es una nota del Correo del Orinoco, ¿no? Y está basada en el tuit del ministro Vladimir Padrino, pero en lo personal me gustaría saber a cuánto tiempo sentenciaron a estos militares. Estamos hablando de sentencias. ¿A cuánto tiempo? Porque es grave. Es grave, no solamente se hablaba de romper el hilo constitucional o armar o sedición, pues acciones para romper el hilo constitucional. Estamos hablando de actos de terrorismo, estamos hablando de bombardeo un canal de televisión, estamos hablando de bombardeo edificios en el centro de Caracas y en otras zonas donde vive población civil, que si eso se hubiera llevado a cabo, hubiera muerto gente inocente. Estamos hablando de atentar también, porque la idea era bombardear donde estuviera presente el presidente Nicolás Maduro, y eso le podía costar la vida. Estamos hablando hasta de un posible magnicidio. Entonces, qué bueno que la justicia esté trabajando, pero de verdad nos gustaría que se nos informara cuáles fueron esas sentencias y si esas sentencias se corresponden con la gravedad de lo que estos oficiales hicieron, o por lo menos de lo que planificaban hacer, ¿no? Bueno, nada más es eso, pues un llamamiento a que, bueno, que se nos informe, a que se nos informe. Bueno, por otro lado, les recordamos que hay, ya va, espérate, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esto está bueno. Bueno, les informamos que hoy vence el plazo, ¿verdad? Para la última porción, que el plazo para el pago de la última porción del impuesto sobre la renta vence el próximo lunes 11 de mayo. Así que, bueno, señores, estén pendientes, pilas ahí. Dice, a ver, esto es una nota bien interesante, vamos a irla abriendo. Por otro lado, bueno, aquí también tenemos una nota que tiene que ver, y eso se relaciona con lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? Que mucho cuidado, estamos viviendo una guerra económica, independientemente de que el Estado, es que no es fácil, vamos a colocarnos nosotros en los zapatos de Nicolás Maduro, incluso en los zapatos de algunos funcionarios que cuestionamos y que en situaciones difíciles, ¿no? Porque en un principio yo, y todavía, me parece que no es eficiente, lo digo. Andrés Eloy Méndez no ha sido eficiente en su labor. Pero si uno se coloca en los zapatos de Andrés Eloy Méndez y tú dices, oye, ¿cómo haces tú para controlar esta loquera si los demás ministerios no te hacen un acompañamiento? ¿Cómo haces tú para poner orden en esta pachanga si resulta que los funcionarios, pues, y parte, gran parte de los funcionarios policiales que te deberían apoyar, forman parte de la red de bachaqueros? Entonces son cosas que, oye, que de verdad, uno se tiene que colocar muchas veces en los zapatos del otro. Y el Estado ha cometido errores y hay cosas que tiene que ir puliendo. Pero no es mentira que estamos en una guerra económica. E insistimos, queremos volver al neoliberalismo. A muchos de nosotros se nos olvidó lo que es una crisis económica. A mucha gente se le olvidó lo que era en los 90. A nadie le gusta hacer colas. A nadie le gusta hacer colas. Y realmente que uno pasamos roncha muchas veces buscando determinados productos que son básicamente los de aseo personal, no tanto la comida, uno busca sustitutos. Estamos hablando de los productos de aseo personal, que es algo más complicado, aparte que nos hace sentir mal con nosotros mismos porque nos sentimos sucios y sobre todo con lo delicados que somos los venezolanos y las venezolanas con la higiene. Eso afecta mucho psicológicamente, eso no lo vamos a negar. Y que hay cosas que hay que corregir. Pero insistimos, aquellos camaradas, aquellas personas que apoyaron al comandante Chávez. Mi voto castigo porque Andrés Eloy no trabaja. No estás castigando a Andrés Eloy. El abstenerse no es castigar a Andrés Eloy. O no es castigar a la gente, o no es castigar al policía matraquero. Nos estamos castigando a nosotros mismos. Porque la derecha va a votar en masa. Y ellos están claros qué es lo que quieren. Lo vociferan en los supermercados y en las camioneticas. Barrer con el chavismo. Y cuando hablan del chavismo, no solamente te hablan de los políticos chavistas, sino que hablan de lo que es el proyecto revolucionario. Vamos a hablar entonces, va a volver la privatización masiva. Ya la luz dejará de ser barata. El teléfono dejará de ser barato. Los impuestos que nos van a clavar van a ser mucho más altos. Las universidades públicas que tanto ha creado el comandante Chávez, van a empezar a cobrar matrícula, se van a volver privadas, va a venir la ola privatizadora. Señores, esta es una revolución que la tenemos que cuidar y defender. Entonces, a la derecha ni un tantito así. Y cuando decimos que a la derecha ni un tantito así, es que todos debemos ir a votar. Y a diferencia de la derecha, que la opción que tienen de voto son una cuerda de bacalaos corruptos que vienen de la Cuarta República y que las nuevas generaciones están salpicadas con golpes de Estado, con muerte de inocentes, como cuando mandaron a descargar la rechera en las últimas elecciones o lo que pasó el año pasado, que están de cuatro patas para enyucarse por el gobierno de los gringos, que irrespetan y maltratan a la patria. Esa es una opción. La otra opción, la opción que ofrece la revolución, nuevas opciones, un proceso que viene de las bases, un proceso que se ha ido perfeccionando y de verdad que la oferta es lo más democrático posible. Tenemos gente dentro de esta oferta, un 50% de menores de 30 años. Estamos hablando de jóvenes formados en revolución, que no están contaminados. Que no están contaminados por el adecaje que arrastramos todos los que vivimos en la cuarta. Estamos hablando de un 50% de mujeres. Estamos hablando de gente que viene del trabajo de calle. Entonces, vamos a negarles la posibilidad a estos muchachos, a esta gente joven, a esta gente fresca, a estas mujeres luchadoras, les vamos a negar la oportunidad de ser legisladores y legisladoras. Porque estoy molesto por el papel toalé. Y entonces aplico la abstención castigo y para que vaya esta derecha desclasada y fascista a ganar mayoría en una Asamblea Nacional para dar un golpe de Estado y perder todo lo que hemos logrado en todos estos años. No, señores. Rodilla en tierra. a resistir y también a exigir eficiencia, porque así se hacen las revoluciones. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ensa, Ingrid Jiménez de la casa. ¿Cómo te ha ido, Ingrid? Muy bien, ¿y tú, Ensa? Bueno, vale, muy bien. Mira, Ensa, el trabajo es arduo. Sí, señor. No solamente clase media, de abajo, Ensa. Esa gente no entiende por qué no leen, por qué no se documentan. Porque hay gente que lo que vive es al día, día al día, es buscando la comida, buscando, pero jamás te escuchan programas buenos, es interesante. Nada de eso, no te escuchan, no, por eso que no entienden. Yo tengo una amiga que trae una peluquería todo el día escuchando música y ella no está enterada de nada. El grupo de allí, ella se entera de algunas cosas porque yo se las digo. Yo sé que ella es chavista, sí. O sea, su corazón es chavista, yo sé. Pero ella se entera porque yo le digo. ¿Por qué? Porque ella entra temprano a trabajar, sale tarde, llegará cansada, no está para información ni nada. Y como ellas, ¿cuántas personas no habrá? ¿Cuántas no habrá? Entonces, no solamente si hay gente joven, pero que, que los padres son cocopellanos y los embadurnan. Tengo un vecino que me preguntó qué opinaba yo de guerra, del economista guerra. Ese es un bacalao. Ajá, eso es lo que te quería significar. Ese hombre yo lo he visto hablando, él, bueno, pues según él es lo máximo, y lo entrevistan. Y yo le dije, no, pues no buscame problemas, pues muchacho es muy buena gente, yo no me voy a buscar problemas política, ni con hermanas que tengo que son extremos, no les hablo nada. No, mejor no es entrar en eso es muy bravo, Ensa, no es fácil. Y él, yo le dije, ay, no, me hice la gafa. Ay, noche, yo no sé de quién tú me hablas, pero yo voy a prestar atención. Me gustaría para que fuera para diputado, porque él se ve que, fíjate tú lo que me dijo el muchacho, que he estudiado. Porque sé muy bien, me parece que es una persona muy centrada. Ay, no sé de quién tú me hablas, yo tendría que escucharle, le dije yo, para después darte mi opinión. Mentira, yo sé quién es, y ni se me ocurre. Oh, a mí si era que no me lavan ese cerebro con fácil. Yo viví muchas cosas, yo viví las cosas de mis hermanos, yo viví en mi casa cuando nos allanaron, Ingrid, yo no soy abogada porque mi papá me sacó de la central por el allanamiento que nos hicieron en la casa. Sí, señor, tú nos contaste. Ajá, entonces, ¿qué? ¿Yo los puedo querer? ¿Los puedo amar? No, nunca, jamás. No, fue muy feo y no seguí la carrera. Y hubiese sido tremenda abogada. Sí, señor, estoy segura que sí. No, pero no defendiendo lo indefendible. No, lo indefendible no. Pero no más cae a coba. Entiende, muchacha, pero qué hay, pero antes las cosas eran económicas. Sí, pero no tenías el poder adquisitivo. ¿No las podías comprar? Lo veía, pero no. Y como el tipo que llega, ¿cómo se llama ese? El periodista que está con Angola, que la gente decía, wow, allá me llamé, que leche, wow, aquí, ¿quién le dijo al que aquí nunca había habido? Ay, que éramos indios. No, ese tipejo, de verdad. ¡Loco! Mira, entre eso y la loca de la Karina, que quiere mandar a su hija de 16 años a Israel, porque todo el mundo está armado, imagínate tú. Es otra desquiciada. Loca. No, la María Corina, toda esa gente, pero bueno, ya se perdieron el cerebro. Yo no sé dónde lo dejaron. Uno escucha cada cosa. Sí, yo, señor. Opté por no le pararle a nadie. Yo lo oigo y ya está. A quien le pueda meter su puñeta, que yo vea que la persona no es alterada ni nada, y le pueda hablar, tú sabes, le digo. Así es. Cola y eso. Pero el que es alteradito, alzadito, lo dejo hasta allí. ¿Qué va? Eso es bueno. Un abrazo grande, querida Ingrid. Bueno, ya son las 11:53 minutos, ya debemos ir despidiendo el programa. Pero bueno, hablábamos que Diosdado Cabello señala que el socialismo es la única bandera para la paz y la estabilidad en Venezuela. Bueno, escuchemos cómo hablan muchos opositores en la calle y nos daremos cuenta que tal cual. Dejarles el espacio libre. No solamente por todo lo que vamos a retroceder desde el punto de vista económico y social, sino también porque la razzia, cuando hablan de barrer el chavismo, no es que van a barrer con Diosdado, no. Con todo lo que huela a rojo o alguna vez haya sido rojo o sospechen que fue o es rojo. Cuidado. Bueno, ya sí, vamos despidiendo el programa y de verdad que, bueno, gracias por este rato tan grato de nuevo. Se les quiere muchísimo. Y Luis Arloyo, los controles y esta servidora Enza García, les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos despedimos con este tema. Este es un tema versionado en salsa, pero en realidad era una balada de despecho que cantaba el sentimental Jimeno por allá en los años 70. Yo era chiquita. Lo que pasa es que tuve la posibilidad de conocer al sentimental Jimeno porque fue mi profesor de tenis allá en el de tenis de mis hermanas y mío. Y bueno, mis hermanas fueron buenas en tenis y yo jamás pasé del primer nivel. Terrible, me iba malísimo. Pero un hombre de verdad encantador. Y bueno, se versionaron. Es una balada de despecho muy bonita. Y la versionaron en salsa. Y con esta balada es que nos despedimos. Así que bueno, tenemos a Wilman Cano y esta versión que hace de Mis Lágrimas. Hasta mañana. Sin ti, amor, si vieras qué ansiedad me trae la soledad cuando tú no estás, amor, qué desesperación, qué forma de sentir lo que siento por ti. Mis lágrimas brotar, que a mí me vean llorar, mi desesperación. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.